gracias más sin el Señor. Él nos da la fuerza mirando hacia su luz, y en sus heridas Él nos guardó. Mira el árbol de la cruz, donde estuvo Él, sigue su camino. Hermano, solo Él sabe.